Hola a todo el mundo, bienvenidos a Films and Chips, un podcast de cine. Hola Paco. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Hola Salva. No te oigo, Salva. Hola, ¿qué tal? Y yo, y hola a todos, soy Lolo. Empezamos un nuevo programa de Films and Chips, en el que hablaremos de muchas cositas. Primero hablaremos de los Razzies, acaban de salir las nominaciones. Luego de unas pelis que hemos visto y queremos compartir con vosotros. De otras pelis que no tendríamos que haber visto y por desgracia las hemos visto. Y luego despediremos. Los Razzies, para empezar con el podcast, hablaremos de los Razzies y de las nominaciones que acaban de salir. Son como son vulgarmente llamados los anti-Oscars. Son las nominaciones a las peores películas, actores, actrices, directores, etcétera, del año. Y se suelen hacer un poquito antes de los Oscar, un poco a modo de mofa, de coña, en el mundillo del cine. ¿Ha ido alguien a recoger algún Razzie alguna vez? Han ido. Te digo más. Catwoman, Halle Berry, después de ganar el Oscar, el año que ganó el Oscar por Moneyball, si no recuerdo mal, el año siguiente ganó el Razzie por Catwoman y fue a recogerlo. La única, pero ¿cómo lo celebran? Alguno más habrá recogido el Razzie, alguno más. De hecho, también creo, si no recuerdo mal, Mariah Carey también recogió un Razzie. ¿Por qué película? Uf. No recuerdo el nombre, la he borrado, no la vi, pero de todas maneras he borrado de mi mente todo aquello. ¿Esto lo hacen también en teatros con sus vídeos de presentación y todo? Sí. Mucho más de saldo, pero sí. Hay un atril donde va la gente a recoger el Razzie, efectivamente. Bueno, y si queréis, pasamos a hablar de estas nominaciones. Como peor película tenemos a Battleship, de Oogie Offs in Big Balloon Adventure. Flipas, el nombre. No tengo ni idea de si lo he pronunciado bien, ¿eh? Oogie Offs. Oye, oye. In Big Balloon Adventure. Desmadre de padre, Mil palabras y la saga Crepúsculo Amanecer parte 2. Yo creo que este año para mí ha sido un buen año de cine, porque ¿sí? No he visto ninguna de la lista de los Razzies, ¿eh? yo he visto, la única que he visto ha sido Battleship. He visto tres de ellas. Dios. A mí me gusta el buen cine, así que he visto tres. ¿Hay alguna que te haya gustado? Chico objetivo, Salva, ¿eh? La verdad, la de... No. Escucho. No. ¿Cuáles has visto? He visto Battleship, Desmadre de padre y Mil palabras. ¿Y se salva alguna? ¿Se destaca alguna de mala? ¿Merecen estar en la lista de nominados o salvarías alguna? No, merecen estar, la verdad. Yo creo que son de las peores que he visto este año. O sea que están bien ahí. Mil palabras no sé ni cuál es. Mil palabras no sé ni cuál es. La de Eddie Murphy. Que le quedan mil... Si dice mil palabras, muere. Que le quedan mil palabras de vida. Que no jodas. ¡Madre mía! Sí, está ahí, es una... Ni siquiera había oído hablar de ella, pero es... ¿Cuál es la última palabra que dice? Si se puede saber. Adiós. Es que las he olvidado, o sea... como las tres películas no me interesaban nada, las he olvidado. No me acuerdo cómo acaba bien. ¿La de Desmadre de padre cuál es? Es la de Ben Stiller. No, Adam Sandler. Adam Sandler, que hace de padre cachondo y... Esa, por lo menos al principio te ríes, que esa hace de como que él se lía de su profesora, y entonces claro, se convierte en un héroe, se hace famoso, porque ha cumplido el sueño de mucha gente de liarse con la profesora, pero siendo un chaval de 13 años. Sí. Y bueno, tiene un hijo con ella, y el hijo se olvida de su padre, que su padre se convierte en un borracho, un alcohólico y todo eso, y luego el padre... necesita de su hijo para conseguir dinero, porque si no va a la cárcel. Vamos, una historia ahí, un dramón, pero bueno, que es de risa la película. Y nada, pues la historia de eso, de que se reencuentra él con su hijo dice que es un amigo en vez de su padre, y típica comedia de estas familiares de ¡ay, cómo te quiero, hijo! ¡Ay, cómo te quiero, padre! Pues, vale. Vale. ¿Y qué hay de Battleship? ¿Es verdad que el tráiler es de los más mentirosos que existen? ¿Que te ves el tráiler y no tiene nada que ver con la peli? Pues no me acuerdo del tráiler. Yo no diría eso. Yo vi el tráiler en su día y luego vi la peli. Yo no la he visto, ¿eh? Y sí que... Y lo que sale en el tráiler es lo que luego ves en la peli. Transformers en el agua. Sí. Luchando, sí. Y... ¿Duchando, se has dicho? Luchando, con L. Con L de Lubina, hablando de mar. No, y lo único... Que sí, que es mala. Sobre todo también por el actor. El John Carter. Sí. Es el mismo. Taylor Kitsch. No ha sido el año de Taylor Kitsch, todo lo que ha tocado. Porque incluso en la vuelta, en la vuelta de Oliver Stone, cuando volví a hacer una película de las que él estaba haciendo, de las que él había hecho antiguamente y a todo el mundo le gustaban. Y tampoco, que era Salvajes, sí, creo que se llamaba. Y también ha sido un fracaso la película. Y también estaba Taylor Kitsch, el actor gafe. Es el actor gafe del año. Ya ves, tío. Y eso. Así que nada, pasamos a peor director. Es que van por paquetes, ¿eh? O sea, Battleship tiene director, actor y qué más. Y película, actor y director, los tres. Sí, sí. Y actriz de reparto. Es que van por packs. O sea, luego lo que vamos a ver luego va a ser todo de las peores. Sí. Y actriz de reparto y actor de reparto. Sí, ahora hemos hablado de la peor película y esto ya va a ir más rápido porque ya más o menos se parecen todas. Peor director, Sean Anders por Desmadre de Padre, Peter Berg por Battleship, Bill Condon por la saga Crepúsculo Amanecer Parte 2, Tyler Perry por Good Deeds, Mad Ass Witness Protection y John Puch por Atlas Shrugged 2. Yo fui a Oxford, como podéis notar por mi pronunciación. Bueno, nada, lo mismo de antes. Películas de Oxford es el bar que hay ahí en Alicante, ¿no? Sí. Está bastante bueno. Es un bar. Peor actriz, Catherine Heigl por La caza recompensas, Mila Jovovich por Resident Evil Venganza, Tyler, esto está mal. Porque Tyler Perry no creo que sea una mujer. Por Madeas Witness Protection. Kristen Stewart por la saga Crepúsculo Amanecer. Y Blancanieves y la leyenda del cazador. Hostia, es que yo... Y la película no me desagradó. No, estaba muy chula, ¿eh? Me gustó bastante. El problema es que Blancanieves, Kristen Stewart... No pegaba, ¿eh? No pegaba porque es una chiquita que no es tan guapa. Y siempre está oliendo a mierda. Porque si le ves, ¿eh? Si le ves la cara. La cara se pasa la vida seria y oliendo a mierda. Y no me quiero atribuir esto, como decían en El Octavo Pasajero, Blancanieves tiene que ser la más guapa. Y por eso la bruja, la mala, se enfada con él. La madrastra se enfada con ella y la quiere matar y tal, porque le va a sustituir como la más guapa del reino. Pero ¿en qué universo Kristen Stewart es más guapa que Charlize Theron? Es que cuando le dice el espejito, hay una más guapa, la Kristen Stewart, yo digo, venga, hombre, ha perdido toda la credibilidad. Charlize Theron le dice al espejo, si está sonado. Está sonado, colega. En vez de mandarlo a reparar al cristalero, la que arma. La que arma la mujer esa, tío. Hubiese sido llamar al servicio de atención al cliente y la tía pardísima. Es que pasa que a Kristen Stewart no está mal, es guapilla y tal, no está mal, pero no me la pongas como Blancanieves compitiendo contra la Charlize Theron. Theron, por favor. No, eso no puede ser. No. Saliendo de la piscina de leche. A la Charlize Theron, por favor. Bueno, peor actor. Nicolas Cage por Ghost Rider, Espíritu de Venganza. Hostia, Eddie Murphy por Mil Palabras. Robert Pattinson por la saga Crepúsculo, Amanecer Parte 2. Tyler Perry por En la mente del asesino y Adam Sandler por Desmadre de padre. Nicolas Cage, desde que tiene, creo que son deudas, ¿no? Tiene un montón de deudas. Pero todo, hace ya 5 años. Sí. O 7 años ya de eso. Todo lo que le echen se lo come. Ese hombre está en todos lados. Y luego tienes la de Ghost Rider, que no sé por qué no está. Pero te voy a decir una cosa, es mala de cojones Ghost Rider, pero yo creo que para mí fue una especie de placer culpable, porque no me lo pasé bien con la película. Y es mala, ¿eh? O sea, es un guilty pleasure para mí, porque es mala de cojones. Pero yo me lo pasé bien. Pero tú dices la primera. No, la segunda. Yo digo la segunda. La que el coprotagonista es el de Lucer. No recuerdo ahora el nombre. Sí, Idris Elba. Idris Elba. ¿Sabes qué pasa? Que Yo me lo pasé bien, me entretuvo un montón. Según lo que he leído, es mala de cojones. Si la 1 era mala, la 2 lo es más. Lo siguiente. Con la mitad de presupuesto. Han conseguido empeorar la primera, cosa que ya era difícil. Es que tenía la mitad de presupuesto. Es que se lo llevaron todo haciéndole injertos de pelo a Nicolas Cage. ¿Entiendes? ¡Qué broma más fácil! Sí, y manida, ya, todo el mundo lo dice. Y no está, esa película no está en las peores películas, por lo que veo. La de Ghost Rider, la segunda, no está. Ya, pero es que las ha habido peores. ¿No te estoy diciendo que es un guilty pleasure muy majo de ver? Sí, bueno, no sé. Bueno, seguimos. Peor, bueno, vamos a pasar de actriz de reparto y actor de reparto, etcétera. Está Jessica Biel. No, ya está ella, luego ya está. Ya coño. Está, cambias. Y por estar está Liam Neeson. Oye, y Rihanna también. Y David Hasselhoff. Bueno, es que Hasselhoff es ese... Por Piraña 3DD. Sí, a ver los hilos, pero... Porque el podcast suele durar 45-50 minutos, no podemos irnos a las 2 horas. Vamos al peor guión, que este sí que me parece interesante. Vale, sigo pidiendo perdón por mi pronunciación. Doug Sandefur, Brian Patrick O'Toole y Duncan Scott por Atlas Rugged 2, que no sé lo que es. John Hover y Eric Hover por Battleship. David Caspe por Desmadre de Padre. Steve Coren por Mil Palabras y Melissa Rosenberg por Crepúsculo 2. No me he enterado de nada. No sé quién coño son esos tíos. Son los guionistas. Petardo. Ah, ya lo sé, pero no me suenan de nada. No, claro que no. No soy un pro tampoco en esto, así que... Claro que no. Moffat no está aquí. ¿Quién es Moffat? Steve Moffat. Es igual, la serie de Sherlock inglesa actual, por decirte algo de lo que ha hecho él. No, te hablo de guionistas. Ah, te has pinchado, Salva. Bueno, chicos, eso, este es interesante. Y otra cosa interesante, porque se viene hablando desde hace mucho tiempo, también varios años, de que Hollywood... se queda sin ideas y vuelve a remakes o reboots de películas antiguas. Y uno de los razzis es también para el peor remake, plagio o secuela. En los que están Ghost Rider, Espíritu de Venganza, Piraña 3DD, Red Dawn, la saga Crepúsculo parte de Amanecer parte 2 y Madeas Witness Protection. La verdad es que son todo... Bueno, son secuelas, lo que pasa es que Piraña, por ejemplo, ya la primera parte era un remake. Secuelas las que te dejan después. Red Dawn es un remake también. ¿Y Red Dawn cuál es? Es un remake, no lo sé, estoy buscando información, algo de militares en Corea. Vale. Vamos. Vale, muy bien. Pues nada, quedaría peor pareja en pantalla... Que mira, si queréis lo digo porque me hace gracia, solo porque me hace gracia el primero, la primera candidatura. Cualquier par de miembros de Jersey Shore en Los Tres Chiflados. Hostia, pero ¿salen todos en la peli esa? No la he visto, pero bueno, no era difícil. Esta nominación no era difícil tampoco, ¿verdad? Mackenzie Foy y Taylor Lautner en Amanecer Parte 2. Robert Pattinson y Kristen Stewart en Amanecer Parte 2. Tyler Perry y él mismo travestido en Madeas Witness Protection. Por eso salía lo de peor actriz. Tyler Perry. Correcto, vale. Estando como actriz el tío ese. No era una rata, muy bien. Luego tenemos a Adam Sandler y Andy Samberg, Leighton Mister o Susan Sarandon en Desmadre de Padre. Se ve que se folla todas, ¿no? Salva, ¿tú que la has visto? No, es que no sé quién son Leighton Mister. Maestro en comando. Bueno, pero ¿se acuesta con tres en la misma peli? Se acuesta con una abuela, eso sí. ¿Susan Sarandon? No, más abuela que Susan Sarandon. Será una de las otras dos. Sí, la profesora sea una de las jóvenes y esa, supongo. Eso sí que está bien. Pero vamos, que... Bueno. La abuela es lo que más impacta en la película. Pues hasta aquí, si os parece, hasta aquí los Ratsis, la noticia destacada de la semana y el ratico de risas que hemos podido dar en el podcast. Seguidamente pasamos a la sección Pelis con Papas. Sección en la que hablamos de las más o menos últimas pelis que hemos visto en las que coincidimos los tres personajes que llevamos este podcast adelante. Y hoy vamos a hablar de El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, Los Mercenarios 2 y The Cabin in the Woods. Empezamos. El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, película del 2012, dirigida por Christopher Nolan, en cuyo reparto tenemos a Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway, Michael Caine, Gary Oldman, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Morgan Freeman, etc. Es la tercera parte de la trilogía de Nolan de Batman, en la que se cuenta cómo el personaje de Batman ha desaparecido porque se ha retirado, se ha ido al exilio él por voluntad propia y ha dejado la ciudad de Gotham en manos de la ley que dejó el personaje de Harvey Dent en la segunda entrega. Harvey Dent, dos caras. Todo va bien y además la violencia ha bajado bastante. Está Gotham goza de una temporada muy buena. Hasta que aparece por allí la gatita, Catwoman, interpretada por Anne Hathaway. Mención especial, porque queda muy bien con traje de cuero. Y bueno, a la par llega a la ciudad un personaje conocido como Bane, que sí que viene con un plan mucho más exagerado y mucho más bestia para acabar con la ciudad de Gotham, con la ley, con todo, y crear el caos, e incluso hacerla desaparecer. Con lo cual ya sí, Batman se ve obligado a volver a escena, a volver a ponerse el traje, volver a entrenar, afeitarse y salir de nuevo a combatir el mal. Comprarse una rodilla nueva. Se podría decir que ahora Batman es un cyborg. Medio cyborg, medio humano. Y eso. Chicos, que ahora me toca preguntaros. Paco, ¿qué te pareció? Flojilla. Esperaba mucho más de la película esta, ¿eh? ¿Sí? Mucho más, no sé. Es que después del Joker, con Bane, es difícil mejorar, pero es que tampoco es que... Le falta personalidad a Bane, ¿no crees? Tenemos el problema, por lo que estás diciendo, tenemos el problema del que ha hablado todo el mundo en cuanto a cómo superar a la segunda parte, al Caballero Oscuro. Sí, creo que se ha suavizado demasiado al personaje de cómic. Porque el original sabemos todos que es gigante, o sea, es grande, y que un veneno que corre por sus venas es el que le da la fuerza, el que le da el tamaño y bueno, Batman no puede con él. En la película sí que se ve que no puede con él, ¿no? Sí. Pero es mucho más imponente en los cómics, se ha humanizado demasiado. Ajá. Yo creo que había muchos personajes más interesantes que Bane para meter en la secuela. El Joker ha sido siempre su antagonista principal y no creo que Bane hubiera sido el perfecto, bueno, es que tampoco ha sido el perfecto enemigo de Batman para despedir la trilogía, ¿no? No sé, lleno de fallos que yo haya podido ver, incongruencias, o te deja un poco fría la película. estás buscando momentos épicos como en la segunda parte o en la primera, y no, no sucede. Ni cuando sucede algo que puede llegar a ser, no lo llega a ser. Se queda siempre muy templado. No parece que la película pudiese durar 6 horas y hayan tenido que meter tanta tijera que te pierdes muchas partes, que no está bien enlazada toda la película. Creo que mi sensación... la película es muy larga, pero no la conectas. Cada escena va por un lado diferente y no eres capaz de el engranaje no cuaja, no se mete, y parece que es que le hayan metido muchos tijeretazos en el montaje de la película, porque posiblemente tendría un bruto grabado de como 6 horas. Sí. Y a lo mejor, no lo sé, te digo 6, como te digo 10, no lo sé. Yo como lo he visto es que he estado esperando picos de acción o picos altos para memorables en la película, que no han llegado a llegar, no han llegado a verlos. He visto también que pasan demasiadas cosas, que quiere que pase demasiadas cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Como que determinado personaje sufre un golpe en la espalda que le impide caminar y lo encarcelan o lo meten en un sitio muy lejano. Le da tiempo a aprender una serie de cosas para salir de allí, volver a tiempo. Son unas paranoias. Creo que hay demasiada historia que contar para tan poco tiempo. Está chula porque cuando salí del cine me gustó bastante, pero no como película que de la talla como para la trilogía de Batman. Muy bien, Salva. ¿Opiniones al respecto? Estoy de acuerdo con vosotros, todo lo que habéis dicho. O sea, la película es como que estaba bien, porque a mí me gusta, está chula, me lo pasé ahí 3 horitas entretenido, pero también es verdad que le falta algo. Ni Bane es Bane, ni es la película llega a todo lo que fue la segunda. La segunda es una pasada. Uh-huh. Esta, pues eso, no sé. Es que es lo que habéis dicho, lo habéis resumido muy bien, ¿verdad? Sí. Un final... Me faltó mucha Catwoman. Un final demasiado ambiguo que no sabes si te deja rayado. Y te deja una pista de lo que podría llegar a ser la liga de DC para una próxima película con todos los superhéroes juntos. Uh-huh. Una especie de... Bueno, tampoco quiero decir ningún spoiler, no, pero... No. A lo mejor algún guiño o algo para quien lo quiera pillar, ¿no? Sí, bueno, es que... No sé. No es un final que yo hubiera hecho. Vale. Ya os digo, yo estaba comentando eso, el tema del montaje nos ha dejado, a mí particularmente me dejó con más ganas de poder enlazar mejor toda la historia, con muchas más ganas de Catwoman. Espero que se haga un spin-off de Catwoman, porque aparte de que Anne Hathaway está subiendo la categoría de cualquiera de las películas en las que está participando, el personaje era tan rico y se quedó en tan poquitas escenas que me dejó con ganas de una película solo para ella. Cosa que con el resto no me pasaba. Pero una peli buena, no como la anterior de Catwoman. Sí, no como la que he hablado. No como la que he hablado de Halle Berry, claro. A mí nunca me ha gustado la Hathaway, pero en esta película sí que he de reconocer que da la talla, ¿eh? Hace ya unas cuantas películas en las que se sale. Me ha gustado bastante, sí. Fíjate, te voy a hablar de una película tan... No tonta, pero tan dispar como El amor y otras drogas. Sí, no sé si la he visto. Es una comedia dramática que no es nada épico ni nada, ni no es Los Miserables que acaba de hacer ahora ni mucho menos. Chico, una actriz como la copa de un pino. Se comía al Jake Gyllenhaal, se lo comía. Y las películas que ha ido haciendo ahora, en todas Anne Hathaway consigue que suba la categoría de la película. La tía va para un carrerón que ya ha empezado. Cosa que al principio de su carrera, claro, empezó con unas chorradas. Con Disney, ¿no? Claro, empezó con chorraditas que eran infumables, pero... Era Princesa por Sorpresa, ¿no? Una de las primeras. Creo que sí. Y eso, entonces, pero sí. Bueno, pues eso, claro. Y encima la comparación... volviendo al Caballero Oscuro, la leyenda renace. Encima la comparación con la anterior, claro. ¿Cómo superas tú al Caballero Oscuro? A la película del Joker. ¿Cómo lo superas? Lo tenía muy difícil. Si es redonda, si es un 10. Si es que es un puto 10 la película. ¿Cómo lo superas? Lo superas con un 11, pero se ha quedado en un 6 y medio, 7 como mucho. Y ese ha sido el problema. Vale, chicos, muy bien. Pues como desde que salió hasta ahora todo el mundo ha hablado mucho de la película y nosotros ya hemos desgranado un poquito la opinión, si queréis, pasamos a la siguiente. Y vamos a hablar de Los Mercenarios 2. Esa comedia... ¿Cómo dicen eso, hombre? Esa comedia, pero que es una tanto, comedia que tanto ha gustado, que tanto ha gustado a los seguidores y que tanto reprochan los que no son seguidores. Dirigida por Simon West, una de las cosas que ha hecho bien Sylvester Stallone, dejarle la dirección a un profesional de películas de acción. Hostia, ¿quién no se acuerda de Con Air? Por ejemplo. Es un peliculón. Por ejemplo. Y atención, reparto. Voy a coger carrerilla. Respira. Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Terry Crews, Randy Couture. Qatar, Yu Nan, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Jet Li, Liam Hemsworth, Scott Adkins, Charisma Carpenter, Amanda Holmes. Y bueno, después de decir toda la retahíla de reparto que trae la película, la sinopsis viene a contar cómo todos los mercenarios son junto con un nuevo chico que contratan. Son... A Thor, contratan a Thor. Al hermano de Thor. Hermano gemelo, ¿no? Al hermano de Thor, no, hermano. Al hermano delgado de Thor. Ya ves. Al hermano de Thor. Al cazador que salva a Blancanieves, ¿eh? No. De las garras de... Paco, no te ofusques. ¿Cómo que no? No. Chris Hemsworth. ¿No jodas? Es Thor. Que este tío es hermano de Thor. Claro, Chris. ¿Hermano? Chris Hemsworth es Thor, o es el cazador de Blancanieves, o es uno de los chicos de Cabin in the Woods, de la que vamos a hablar ahora después. Y el Hemsworth de los Mercenarios 2 es Liam. Es Liam Hemsworth. Lo sé, pero he tenido un problema con los nombres y creía que era el mismo tío, y son hermanos. ¿Y por qué lo veías en Los Mercenarios y decías? Yo digo, no parece. ¿Por qué se parece? ¡Qué pero joven! No se... ¡Claro, claro! ¿Eh? ¡Qué joven! ¿Por qué es él pero no es él? Hostia. Porque era su hermano. Bueno, y la sinopsis, como os digo, el señor Iglesia reúne a los mercenarios para un trabajo muy... Una excusa para reunirlo a todos y que se den de hostia. Bla, bla, bla. Pero cuando llegan, hay un malo muy malo, que es Jean-Claude Van Damme, que les jode el tema y les tiende una emboscada. Entonces, quieren... Venganza. Quieren vengarse. Ya está. Como dice Paco, bla, bla, bla, vamos a pegar tiros. Ya está. Es que ¿para qué quieren más? Ya está. Bueno, si queréis, empiezo hablando yo. Porque tengo que decir que me decepcionó bastante la película. Oy. Me decepcionó bastante. La primera, Los Mercenarios, me gustó. Me gustó mucho. Me gustó el aire ochentero. Me gustaron las escenas de acción. El gore que ahora de pronto le gusta tanto a Stallone, que también hizo con la última de Rambo, etcétera. Pero, y me lo pasé muy bien con la película. En esta esperaba, supongo que porque tenía hype muy muy alto, esperaba que no hubiese ni un minuto de descanso, y hay por en medio hay un bajón muy grande y no avanzan, no luchan, no hacen nada, y me decepcionó bastante. Me río con los chascarrillos de la peli, me reí mucho con Chuck Norris, muchísimo. Me reí muchísimo con Chuck Norris y la cobra imperial esa de la que hablan, pero en general las escenas de acción menos la última, no son muy largas, no son muy espectaculares, no me faltó bastante película, me decepcionó. A mí me parece mucho mejor que la primera, ¿eh? A mí no, Sálvate, vivimos muy lejos. Perdón, sí, que a mí también, digo, me parece mucho mejor que la primera. Más entretenida, más grande, más... no sé. ¿Más viejos todos? ¿Qué? ¿Más viejos todos? No te he oído, Paco. Más viejos todos, además. Ah, más viejos, sí. Más todo. Más viejos, más arrugas, más... No, pero está muy bien. Las escenas de acción son una risa, porque se nota que ellos mismos lo han hecho a reírse de las escenas de acción. Sí, tienen mucho más riños. Y las escenas de la historia y eso están bien entretenidas, no sé, por lo menos es un hilo simple, pero que guía la película, y para las escenas de acción que son una fiesta y una risa. Yo supongo que el problema que yo he tenido ha sido, posiblemente si esta hubiese sido la primera, si Los Mercenarios 2 hubiese sido Los Mercenarios, posiblemente me hubiese encantado, como me pasó con la primera. Lo que pasa es que al venir de la otra y esperar el triple en todo, me llevé un chasco. Pues yo he tenido el doble, ¿eh? Pero tengo que decir que ver correr a Sylvester Stallone es muy grande. Desde Jackie Chan nadie había corrido con tanto estilo como Sylvester Stallone. Eso es una... Y Chuck Norris hace grande cualquier cosa en la que esté. Y con eso, vale, con eso salvamos la película. La pareja cómica Bruce Willis Arnold Schwarzenegger se ha descubierto aquí en esta película. Está bien. Y la pelea de Jason Statham y... Estoy llorando, tío. Atkins, la pelea de Jason Statham y Scott Adkins está bien. Podría haber estado bastante mejor. Pero no está nada mal. Por cierto... Tío, Scott Adkins está desaprovechando todas las películas. Eso es lo que iba a decir. Reclamamos un buen papel en peli de acción. En peli de acción reclamamos ya un buen papel para Scott Adkins. Cuando sale Scott Adkins en cualquier película, aunque sea de secundario, es que se los come a todos. Se los come a todos luchando. Interpretando no, ¿eh? Tampoco, no, tío, pero cuando te pega la miradita de... Cuando le dije a Statham, cuando se lo dice... Coge ese cuchillo y dámelo, ¿no? Un disco duro era algo de eso. Cógelo y dámelo. Yo se lo daba, pero vamos. Pero se lo daba, ¿eh? Se lo daba con los pantalones manchados. Pues sí, Scott Adkins reclamamos ya para él una buena peli. No tardarán en estrenar la última de Soldado Universal, en la que Scott Adkins ya se convierte, creo, en el personaje principal. Y el tráiler lo podéis ver por internet... Tiene unas escenas de acción muy grandes, muy buenas. Vale, hay que estar en esta onda de películas de serie B de acción, tipo lo que es hoy en día Soldado Universal. Pero bueno, esta peli es una excusa para juntarlo a todo. Es como un festival de músculos y cerveza, como dije yo una vez. No sé cuándo lo dije. Y no sé si te lo diría a ti en privado, lo escribiría por ahí en algún lado. O se lo dirías a otro, pero... Claro, es que es eso, es una excusa. Y me mola mucho cómo intentan implicar al espectador, ¿sabes? Como la escena de... Hay una escena al final de la peli que todos brindan con cerveza. Sí. Y Stallone acerca una cerveza a la pantalla, como brindando con el espectador, que me encantó. Uh-huh. A mí me gusta un montón esta película. Y ya te lo dije una vez a ti... La peor escena de esta peli de acción es la mejor escena de acción de la anterior, ¿eh? Sí. ¿O no? No lo sé. Yo creo que sí, ¿eh? Exacto. Igual es algo... De la anterior hay cosas malas, porque hay cosas muy malas, porque la escena de la lucha entre Dolph Lundgren y Jet Li en la 1 es patética. Es basura. No se, está oscura, no se ve nada, no te enteras de nada. Y no esa escena sobra. Pero esta me decepcionó. Pero supongo que por eso, porque esperaba tantísimo que al recibir menos, pues me quedé un poco... A mí me gustó menos la primera, la verdad. La primera es una película que, si te digo la verdad, ya la he olvidado casi toda. Una película que no te deja nada. Esta, pues nos hemos estado riendo días y días con las escenas y recordándola y las escenas de acciones también. Sí. A mí me gusta mucho más. Como comedia funciona. Como comedia. Tú lo has dicho, es que hasta ellos mismos se lo toman como comedia. Sí. Funciona. Yo estuve en el preestreno de Los Mercenarios 2 en Londres. Cumplí, tengo que decirlo a todo el mundo, cumplí mi sueño. Mi razón de ser era conocer a todos mis héroes de acción de los 80. Tengo que decir que el Sylvester Stallone que aparece en las películas es completamente digital. Porque lo que yo vi caminando por la forma roja era una pasa roja, enana y arrugada. Sí, sí, sí. Llena de botox y daba asco. Jodido asco, tío. ¿Te acuerdas de... ¿Cómo se llamaba esa serie de dibujos animados? Que era el tío, era... Le cayó encima un potingue de este verde... Vale, no, pero eso no es una serie de dibujos animados. Eso es el Vengador Tóxico. El Vengador Tóxico, de la Troma. Sí, de Troma, sí. Sí, yo veía los dibujos. Pues luego Stallone, Stallone del Vengador Tóxico, pero con maquillaje. Espectacular, espectacular. El que mejor se conserva, tengo que decirlo, es Dolph Lundgren. Un crack. De los viejos. Y Van Damme es un payaso. De los viejos. Sí, sí, el sí. Que mejor se conserva de los viejos, claro. No metemos a Statham, etcétera. No, Statham ya estaba a punto de darle un pico y todo. Cuando estaba firmando ya al lado mío. El tío chulo que te cagas, ¿eh? Pero guapo, ¿eh? Muy guapo. Busca en Google Imágenes Jason Statham hot. Oye, que si tú ves los inicios de Statham, fue con en un videoclip de un grupo prácticamente desconocido, todo pintado de plateado, bailando como... Bailando al estilo, ¿cómo te diría yo? No sé, como una estatua griega, muy gay, ridículo. Ridículo. Lo que viene siendo en cámara, los inicios, porque este hombre fue deportista y luego fue modelo y luego acabó siendo actor. Ha pasado por varias. Sí, el videoclip es ridículo. Bueno, chicos, pues ya nos hemos reído un ratito más con Los Mercenarios 2 y vamos a pasar a la siguiente película de la que vamos a hablar hoy. Que es, la cual se trata de Cabin in the Woods. Película de la que tenemos que hablar sin hacer spoilers. Eso significa... Yo creo que viene por mí, ¿eh? Sí, sí. Eso significa que no podemos contar más de la mitad de la película. Y no podemos hablar de más de la mitad de la película. Porque si no, la cagamos. La cagué. La cagué. Pero dentro de lo que cabe, vamos a intentar hablar de ella. The Cabin in the Woods, película del 2011, que se supone tiene que ser estrenada doblada al castellano en España, en directa en DVD, y todavía estamos esperando. Dijeron que sería en noviembre, estamos en enero y todavía no ha sido estrenada. Serán burros. Para cuando la estrenen, pues todo el mundo la habrá visto ya, claro. Ya no hará falta que la estrenen. Esta película en Halloween la estrenan aquí en España como una promoción y triunfan. ¿O no? Pues, sí, pues. Triunfan. Ser. Entonces, vamos a ello. Bueno, como os decía, Cabin in the Woods del 2011, dirigida por Drew Goddard, con guión de Drew Goddard y el gran Joss Whedon, al menos grande para mí, que soy fan, con el siguiente reparto: Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Thor. Frank Crank, Richard Jenkins, Bradley Whitford, Anna Hutchinson y etcétera. Y sinopsis. Y sinopsis es la que voy a decir ahora. Sinopsis, muy sencilla. 5 amigos adolescentes que se van a una cabaña en medio del bosque. Y en esa cabaña encuentran un objeto con el que despiertan seres malignos. Estoy hablando así porque lo estoy diciendo muy por encima, porque si ahondo más empiezo a soltar spoilers y la liamos. Esto a priori puede parecer perfectamente el remake de Resident Evil, por ejemplo. No, no. Perdón. Evil Dead. I'm sorry. Evil Dead. Bueno, nada. Descubriréis que todo tiene su razón de ser. Te has dejado todo muy claro, Lolo. Es que es el problema. Se puede hablar de esta película, en realidad, sin decir nada. Es que el problema de Cabin in the Woods es que cómo hablas de la película sin contar nada. Lo único que podemos decir por encima, intentando no contar nada, es que los giros argumentales de la peli son muy gordos, muy gordos. Sí, gordos. muy gordos, de ahí nuestra problemática al hablar de ella. Son muy gordos y que la peli juega con los clichés de todas las películas de terror que vemos todos los años. Y les da una vuelta, se ríe de ellos, los utiliza, se ríe de ellos y nos conduce por donde quiere. Cuando vienen los giros argumentales enormes, nuestra mente como espectador explota, estalla en mil pedazos. Uf, para los amantes de este tipo de películas, el tramo final es éxtasis total. Es apoteosis. Apoteósico, sí. Y el clímax, el cenit, la apoteosis, el orgasmo, lo es todo. Es un éxtasis de proporciones bíblicas. Correcto. Y hasta ahí. Si tenéis que ser amantes de las pelis de terror adolescente, teenager de todos los años y de conocer esos clichés tan manidos de chica, si te está persiguiendo el asesino, no subas escaleras arriba, sal de la casa, por ejemplo. Si nos queremos mantener seguros, tendremos que mantenernos todos juntos. Y va el subnormal de turno, el subnormal y se separa. No, si tenemos que separarnos. Sabes que es el primero que va a caer, petardo. Si te separas del grupo. Sí. Pues con estas cosas, con estos clichés son los con los que juega la película, los que intenta darles la vuelta y con los que intenta hacer, aparte del terror que quiere dar la peli, también la gracia que tiene. Hasta que revienta el DVD, te salta a la cara, te salta un ojo, tío, como espectador, y te pasa de ti. Y eso más o menos como sinopsis, introducción a la película y luego, opinión personal, luego que cuando... ahora daremos cada uno, opinión personal. Sí. Pues a mí me encantó, como fan del género. Creo que tienes que ser fan del género para que te guste. Si no, te parecerá una tontería. Creo que más que fan, tienes que estar cansado del género. O sea, a mí me gustó esta película porque estoy tan cansado de ver todas las películas estas que son iguales, de ir a la cabaña, al bosque, ahí todos morir y ya está. Al final mueren todos, se salva uno, pero son todas iguales. Sí. Y ver esta, que te pega ese cambio y que se ríe de todas, a mí me encantó. O sea, creo que es una de las mejores películas que he visto este año. Ese es su punto fuerte. Creo que tuvieron muy buen ojo a la hora de escribir la película. Y como dice Lolo, cuando acabas de ver la película te estalla la cabeza de lo que has visto, pero luego te vuelve a reestallar otra vez cuando intentas recomendarla y no puedes. Simplemente tienes que verla. Exacto, es la frase, tienes que verla. No te puedo contar, tú mírala. Si has visto películas de esta, te va a sorprender. Mírala y ya está. Es la película amada y maldita del año. Sí, amada. Sí, amada. Creo que decías maldita de negativo. Maldita por no poder sí. Decirle a la gente nada. Y eso. Y nada, ¿algo más queréis añadir sobre la película? Yo sobre Josh Whedon... Si no podemos. Ya, no, pero sobre él, si os gustó o no os gustó, aunque más o menos sí que lo tenéis todo dicho. Yo quiero hablar, pues eso, de Josh Whedon y de que lo amo. Me gustaba, claro, sus inicios con Firefly yo los vi mucho más actualmente, hará un par de años. Y fue una serie que me encantó. Seguida de la película Serenity, que también me gustó muchísimo. Yo descubrí a Joss Whedon con Buffy, Cazavampiros, que en su época me gustaba mucho. Ahora está muy desfasada, ahora ha envejecido muy muy mal. Y cuando ves Buffy hoy en día, claro, tira para atrás. O sea, caes de la butaca de lo que estás viendo. De lo malo que es lo que estás viendo. Pero en aquella época estaba muy bien. Y ya se notaban. Y ya se notaba el dominio en los guiones de Joss Whedon. Que luego demostrado en cómics de Avengers, etcétera. Que de hecho, por eso lo cogieron como director para Los Vengadores. Y hizo el peliculón que hizo. Película muy sobrevalorada, por cierto. Sí, pero como blockbuster no es nada sobrevalorada. Como película, si pretendes verla como peli de culto o como peliculón, sí está sobrevalorada. Como blockbuster es la hostia. Es perfecto. No recuerdo ninguna mejor de superhéroes que Los Vengadores. Correcto. Bueno, pues eso. ¿Algo más? ¿Barrabás? Pasamos a nuestra siguiente sección, entonces. Vale. Pues vamos allá. Vamos a hablar de nuestra siguiente sección, titulada ¿Era necesario?, en la que hablaremos de películas que, como el título de la sección indica, ¿era necesario hacer estas películas? Bueno, Paco y yo tuvimos el gusto. Gustazo. En una gran noche friki, la misma en la que vimos Los Mercenarios 2, fue seguida de una gran película titulada Killer Pad. Dirigida por el estoy hablando de memoria, el antiguo Freddy Krueger. Robert Englund, efectivamente. Y protagonizada por subnormales. Todos de la película son subnormales. Por tontos. Y por sillies. Normals. No sé si hablar siquiera de la película, ¿eh? Bueno, la película, sí. La sinopsis de la película es tres chicos de pueblo que se van a la gran ciudad porque han conseguido dinero porque le hacen una pasada a su perro en el veterinario, y con el seguro cobran un montón de dinero y se van a la gran ciudad a alquilar una casa y una casa barra mansión. Pues que son tres matados y alquilar una casa de la hostia. Vivir allí, montar fiestas, intentar follarse a todo lo que puedan, etcétera. Y son los tres frikis de turno. ¿Qué? Que son, mira, Paco, Lolo y Salva, que se van a la gran ciudad. Y bueno, y montan, y después y conocen a la vecina, buenorra, increíble, a gente que les va avisando, cuidado, que en esa casa pasan cosas malas, etcétera, no vayan por ahí. Y montan una fiesta. Una fiesta en la que se supone que va a aparecer. En el sótano hay un agujero que se supone que es como una puerta al infierno, igual que en Buffy, ¿ves? Una puerta al infierno donde va a aparecer el demonio y se los va a tragar a todos, etcétera. Montan la fiesta y se lía parda. El problema de la peli es todo. El problema de la peli es todo. No empieza hasta los últimos 5 minutos de película. Sí. Y cuando empieza, preferirías que no hubiese empezado, ¿verdad? Uf. Sigue porque me pongo negro. Campeones, ¿eh? Bueno, el maquillaje de la película, cuando intenta dar algo de gore, es es patético. Las interpretaciones son penosas. No, es que es asqueroso, todo es asqueroso, todo. La dirección de Robert Englund es, chico, si no habrás ganado dinero como Freddy Krueger y haciendo otras cositas por ahí, chico, retírate y ya está. No hace falta que hagas esto. ¿Qué más? No sé, cualquier cosa que veas del argumento. Es que el agujero, por ejemplo. La trama gira alrededor de el supuesto agujero al infierno, ¿no? La puerta al infierno, que es un agujero que hay en el sótano. Es un agujero mal hecho, ¿no? Con cartón piedra y tiene piedra. Y es una linterna que sale debajo con humo. Es una cosa como de serie B, ¿no? Serie peor. De serie Z, etcétera. Son cuatro duros que tiene el Robert Englund y ha dicho, voy a hacer esto como divertimento, pero tío, no lo saques de tu casa, enséñaselo a tus amigos cuando vayan a tu casa, pero no lo saques de fuera de tu círculo, etcétera. Y ya os digo, luego pues los maquillajes, las interpretaciones, todo lo que hemos hablado. Lo único que vale la pena es Emily Foxler, que es la vecina, que bueno, nada, que lo decimos, ¿no? Vamos a decirlo, esto no va a ver a nadie. No va a ningún sitio. Hay un cura por ahí que empieza a beber y empieza a liarse con todas, etcétera. Y se hacen chistes de curas que beben, se hacen chistes del diablo que viene a por ti, pero se hacen chistes de de humor negro, de hostia, este se ha muerto, vamos a esconderlo para no terminar con la fiesta. Y ya mañana, cuando esté todo limpio de la fiesta, llamamos a la policía. Se hacen chistes muy malos durante toda la película. Chico, no hay por dónde cogerla. Si es que estamos hablando... esta sección de momento está yendo mal y lo noto porque estamos hablando con desgana. Es tan mal, es de verdad, es que además de verdad. Desgana de la película. Es tan mala que no te puedes reír de ella. Así que nada, yo creo que lo único que podemos hacer es recomendaros que no veáis Killer Path, que huyáis de ella, que ya que nosotros la hemos visto, os hacemos el favor de deciros que no la veáis y ya está. Porque no tiene nombre esa película. Y bueno, hasta aquí hablar de Killer Path. Luego, yo particularmente, como veis, he puesto en el guión una mención especial a Red State, película de Kevin Smith que vi del 2012, si no me equivoco. 11. Sí, de 2011. Que vi hace poco y que creo que en esta sección era necesario, merece una mención especial porque es una peli que empieza muy bien, que tiene bastante misterio, que bastante intriga, misterio no, intriga, que da un agobio muy muy grande a los que buscamos esto en este tipo de género. Y que las interpretaciones, va muy bien la película, empieza muy bien, va muy bien, va sobre una especie de secta que hay en América, en la que cogen a homosexuales, a lo que se sale de lo que ellos creen, para matarlos, porque Dios no es bueno, Dios es malo y quiere matar a todo lo que se salga del casto y puro. Y entonces ellos son la mano de Dios que van a ir matando a todo este tipo de gente. Cogen a tres chiquillos que iban a hacer un trío o cuarteto con una mujer. Los secuestran para en su iglesia matarlos. Hasta ahí bien. La tensión en la película va increciendo, va muy bien. Las interpretaciones no están mal. El tema que toca no está mal. Lo tocó el follonero en uno de los programas de Salvados, enseñándonos la vida real de una secta parecida a esta que no llega a matar en Estados Unidos. Pero va en caída, va en picado hacia abajo. Llega un punto de la película en el que empiezan a salir metralletas y empiezan a disparar y empieza a ir hacia abajo la película y dice, chico, si va muy bien, si estabas creando una película con una tensión muy buena y de pronto se ha liado aquí una que no sabes ni de dónde viene, que no es normal. Los protagonistas principales dejan de serlo, pasan a serlo otros. Los protagonistas secundarios empiezan a tomar decisiones que no son coherentes. Hay unos tijeretazos en el montaje que te descuadran, que te llevan... Dejas a un personaje haciendo una cosa y cuando vuelves a él está haciendo otra cosa totalmente diferente. No sabes cómo ha llegado ahí, qué es lo que le ha pasado por en medio. Te han quitado esa escena entera y pasa de ser una película de no es miedo y no es misterio, es tensión y agobio por lo que le pueda pasar a los personajes. Pasa de ser eso a ser una película de chistes baratos. Con los chascarrillos que suele utilizar Kevin Smith, que en sus pelis cómicas me gustan mucho, y con un final fuera de todo, fuera de órbita y fuera de la película, que no tiene ni pies ni cabeza. Así que empezó como una película muy maja y terminó como una pantomima que no tenía ni pies ni cabeza. Y por eso, aunque no creo que se merezca como Killer Pad estar en esta sección, porque simplemente esto también es una opinión personal mía, sí que quería mencionarla porque me llevé un disgusto muy grande. Y quizás por eso Kevin Smith esté ya pensando en dejar... Retirarse del cine. No, sino antes grabar Clerks 3. Eso sí, claro. Eso sí. Pero tan mala es, tío. Yo he leído muy buenas críticas. Es opinión personal. Por eso te digo, no creo que tenga que estar en esta sección, pero... En Sitges ganó el premio a Mejor Película. Pues opinión personal... Se le va de madre, está muy bien grabada. Excepto los tijeretazos que tiene, está muy bien montada. Las escenas de acción son buenas, las de tensión son buenas, pero todo el ambiente que había conseguido en los primeros 20 minutos, 25 minutos de película, se va al traste, pero colina, o sea, montaña abajo, exageradamente. Cambia la película, se convierte en una peli de acción y se convierte en Los Mercenarios 2, te lo juro. Yo no la he visto y no puedo opinar. Acabas completamente descuadrado. ¿Tú la has visto, Salva? No puedo opinar, no la he visto, pero me están dando ganas de verla. ¿Qué te digo? No, como Killer Pad, la anterior, que te digo, no la veas. Hemos hecho la sección para decirte no veas Killer Pad. Pero sí, Red State puedes verla y opinar. Estaría bien que aunque sea fuera ya del... Es que justo fui ayer, anteayer, a la FNAC a comprar el DVD para verla. ¿La de Red State? Sí. No lo compré, lo alquilé. ¿En la FNAC? La alquilé, sí. En FNAC... ¿Eres mentiroso? No, en FNAC compré la de Killer Pad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, nene, ¿qué es eso? Que me la he alquilado la de Red State para verla. Y que cuando la vea, pues ya te diré. Pues ya opinamos, vale, perfecto. Me parece correcto. Chicos. Eso sí, Killer Pal la ha dejado a lo alto de la estantería de las películas, ¿eh? Allá arriba. Allá arriba, para no tocarla. Para no tocarla, ¿eh? Muy bien. Bueno, gente, bueno, chicos, bueno, creo que con esto hemos terminado el podcast de hoy. Y nada, sin más, espero que os haya gustado todo lo que hemos hablado, que opinéis si queréis sobre ello. En breve os daremos las formas de contacto con nosotros y podremos ir hablando de todo lo que estamos viendo en este podcast Films and Chips. Sin más, nos despedimos. Adiós, Paco. Venga, hasta luego, hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós, Salva. Hasta luego. Hasta luego. Y adiós, yo, Lolo. Nos vemos. Hasta luego.